Agosto de 2018. Hay más ilusiones que vivir. Los amigos y la familia siempre van a estar ahí para hacerte sentir bien. Y sentirlos tan cerca es lo mejor del mundo. Güey, ya deja ahí. Vamos por unas cheves, ¿no? Pues va.